Paren sus orejas. Paren sus orejas. Estas son las voces de los niños y niñas de La Cachilo Te Cuenta. Escucharlo por la FM Aire Libre Radio Comunitaria 91.3. Todos los miércoles a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde y los sábados a las 6 de la tarde. Está lloviendo fantasía. La Cachilo está cerca y te lleva lejos. La peor señora del mundo la escribió Francisco Hinojosa y las ilustraciones son de Rafael Barajas el Fisgón. En el norte de Turambul había una señora que era la peor señora del mundo. Era gorda como un hipopótamo. Fumaba puro y tenía dos colmillos puntiagudos y brillantes. Además, usaba unas botas de pico. Y tenía las uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente. A sus 5 hijos les pegaba cuando sacaban malas calificaciones en la escuela. Y también cuando sacaban 10. Los castigaba cuando se portaban bien y cuando se portaban mal. Les echaba jugo de limón en los ojos. Lo mismo si hacían travesuras que si le ayudaban a lavar la casa o los platos de la comida. Además de todo, en el desayuno le servía comida para perros. El que no se la comiera debía saltar la cuerda 120 veces, hacer 50 sentadillas y dormir en el gallinero. Nosotros queríamos saber si ustedes saben, conocen, se acuerdan, ¿cuáles son los personajes más terribles de esta cuadra? ¡Pedazo de niño maleducado! ¡Lo voy a correr hasta el fin del mundo! ¡Lo voy a reventar a todos! ¡Me tienen cansado! ¡Le voy a pinchar la pelota! ¡Le voy a romper la patineta a todos! ¿Cómo te llamas? Marcos. ¿Qué estuvieron haciendo hoy en el taller de La Cachilo? La peor señora del mundo. ¿Y vos cómo la hiciste? Hice la cara de un hombre que tenía cara de mujer y le puse un cuerpo de mujer y unos ojos que no eran de él y una boca grande y un pelo muy grande y unas patas cortas. Y después le puse una manito de un muñequito que encontré y le puse una flor. Y después acá como una escarapela lo hice como de sol. Y después puse la cara de un chihuahua y las patas de una señora, la cara de un perro que está con unos tacos altos. ¿Y cómo se llama esta señora? ¿Le pusiste algún nombre? No. ¿Y cómo haría esta señora? ¿Cómo le diría a los niños o a los adultos? ¿Cómo haría el mal? ¿La voz? Sí, la voz. ¿Cómo sería? Oye, chicos, salgan de mi jardín. Ya, ya. Bueno, muy bien. ¿Y además qué estuvieron haciendo? ¿Esculturas también? Sí. ¿Y cómo hicieron en las esculturas? Imitaba a la peor señora del mundo. ¿Y cómo lo hacían? Con cara fea. Bueno, Marquito, muchas gracias. De nada. Chao. Chao. A La Cachilo venimos a llevarnos libros y devolver y leer. Contame, ¿cómo te llamás? Yanela. ¿Qué estuvieron haciendo en esta vereda? Estuvimos recortando, porque hoy leímos un libro de una mujer que era mala. Había un montón de cosas de revistas, de diarios. Bueno, entonces creamos algo que nos pareciera que sea malo, como la señora más mala del mundo. ¿Y vos cómo lo hiciste? ¿Qué partes utilizaste? Y yo usé una cabeza que es muy grande y usé un instrumento. ¿Esta señora con este instrumento qué haría? ¿Cómo te lo imaginás? Y sería mala, cantaría mucho. ¿Y cómo haría su voz o cómo cantaría esta señora? No sé. o algunas palabras que diría, a ver. Soy la señora que canta. ¿Qué otra cosa hicieron? ¿Se pusieron de a dos y qué hicieron? Sí, nos pusimos de a dos. Hicimos con un compañero, un escultor, que nos creaba a nosotros, entonces nosotros nos teníamos que poner y nos sacaban una foto. ¿Y quién crees que es la señora más mala del mundo acá en el barrio? Y no sé, todos son buenos, todos son buenos. Bueno, listo, muchas gracias. De nada. Chao. Chao. Dame, ¿cómo te llamas? Jan. ¿Qué nos vas a leer? Ramón el Preocupón de Anthony Brown. Ramón era un preocupón. Le preocupaba muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros. Y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te preocupes, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitapesares. Le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. Colorín colorado, el cuento de Ramón el Preocupón acabado. ¿Te gustó el cuento? Sí. ¿Vos tenés preocupaciones? Sí, a veces, sí. ¿Qué te preocupa? Y me preocupa que a mi tío le agarre alguna enfermedad o algo. Bueno, Ian, muchas gracias. De nada. Chao. Chao. Estos libros se pueden encontrar en la Cachiru. ¿Qué libro te vas a llevar? Mucho Bicho. ¿Y el autor o la autora es? Laura Roldán. ¿Vos qué libro te vas a llevar? Dos me llevo. ¿Cómo se llaman? Morria es mi cumpleaños y Perras de bruja. ¿De quién es este? El barco de vapor, María Rosamó. El libro que se va a llevar María, Mascotas, el gato. Y el otro, La burbuja cereza. Bueno, ¿alguien más se lleva el libro? A ver, ¿qué se llevan? Tantanes. ¿Qué te llevas? ¿Cómo se llama el libro? Gato y Blanca Nieves. ¿Con quién lo vas a leer? Yo solo. Punto y coma. El que no lo escuchó, se embroma.